Cualquier objeto de plástico dura más que el amor eterno. Sombras de la injusticia, el egoísmo y la tiranía se hacen inmensas. El día fue pegajoso. No. El mundo no vuelve. Total, no vamos a leer nada, loco, todo así de memoria acá. Va a ser una noche difícil. ¿Cómo era la frase? Cualquier objeto de plástico. Juntos habitamos esta jungla en soledad. Habrá que inventar un paisaje. Un oasis de placer en medio de un desierto de aburrimiento. ¡Vuelva! Lo que ocurre nunca sucede. Los ojos de ciudad no ven gente invisible. Habrá que inventar un paisaje, aceptar el infierno hasta ser parte de él y no verlo más. O buscar y reconocer qué y quién no es infierno. Darle espacio y hacerlo durar. Bienaventurados los que atrévanse a desandar camino marcado, a escapar de la rutina de los días, buscando un rayo cálido de sol, una caricia tierna o un abrazo colectivo. ¡Vuelvan al placer de lo vivido! ¡Embriáguense en la ceguera de las pasiones! ¡Dejen que la brillante luz del naufragio los guíe entre las calles olvidadas y las luces de neón que se entrecruzan en la profunda noche que inunda en eternas tinieblas el purgatorio! La voz que estaban escuchando en nuestra editorial era nuestro querido compañero Gonzalo Seguel. Y la voz que escuchábamos a continuación, nuestro otro querido compañero Mauro Salina. La voz que me presenta, Belén Valenzuela. Y hay un montón de voces más que todavía no escuchamos, pero que andan dando vueltas por el aire, como la de Juliana Moreno. Gonzalo Seguel. Que ya lo presentamos. Luciano Montefinale, y hay otras voces que están pero no están, como la de Agustina Gallardo, el comandante intergaláctico, y también tenemos invitades, siempre nos vienen a visitar. Sí, sí, está Luciana Trapani y están también un par de compañeros más. A mí es más, gracias por venir. Todo esto comandado por Guido Rusconi. Por sus manos mágicas. Bueno. Bienvenidos. De a poco. A una nueva noche. Se va acercando. Del purgatorio. La fiesta, nuestra fiesta de nuestro cumpleaños. Se viene la primavera y florecemos nuevamente. Me encanta, me encanta. Además estamos de aniversario, así que también es un muy buen momento para festejar. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es el amor. Ah, no sé. No tanto a veces. ¿Qué es el amor? El amor puede tener muchas formas, muchos colores, muchas expresiones. Vamos a hablar primero de la fiesta, porque nuestra fiesta, nuestro festejo por estos programas que hemos llevado a cabo, tiene un lema y tiene un nombre que es Purgatorio Presenta Plástico Placer. Plástico Placer, agenden ese nombre porque de a poco de septiembre se va a ir instalando en Casa Zaragoza. 8 de septiembre, Casa Zaragoza. ¿Y de dónde sale este plástico y este placer? Sale de una obra que se llama Plástico Cruel, de un señor que se llama José Esbarra. Entonces, ¿por qué nosotros consideramos en el programa del día de hoy que queremos empezar a entrar en esta fiesta hablando sobre el amor y sobre la crueldad desde una concepción que es cualquier objeto de plástico dura más que el amor eterno? Uf. Fuerte. Muy fuerte. Justo en el cora. Sobre todo por esa sensación de desamor que hay dentro del amor. Y es que todo es un ciclo. Tal cual. Y como todo es un ciclo, nosotros también somos un ciclo. Hoy, dentro de este presente Cruel, podemos hablar del placer. Uh-huh. De ahí viene todo este juego de palabras que nosotros... Todas con P, obvio, porque nosotros somos el purgatorio. Nosotros les queremos ofrecer hoy mucho placer, pero dentro también... Dentro de la crueldad. Mucha crueldad. Uh-huh. Aunque no nos guste, a veces también somos crueles. Sobre pero todo también cuando puede, nos vamos. Puede haber placer en la crueldad. Y por eso venimos a cuestionar cuáles son las formas del amor. ¿Pero qué más vamos a hacer hoy? Porque nos estamos poniendo demasiado oscuros y demasiado profundos y todavía es temprano. ¿Qué vamos a escuchar, además? Hoy vamos a tener una sala de ensayo con un ensamble musical llamado Auga Zulá, que se va a estar presentando el sábado 18 a las 21 horas en Casa Marma, junto a Pan de Semillas. Una muy linda charla y una música realmente viajera que nos transmite a diferentes lugares. Muy placentera. Sobre todo eso, el placer de viajar y de transportarnos a otro lugar, aunque sea a través de nuestros oídos. Así que nosotros queremos que ustedes viajen con nosotros a través de sus oídos. Así que ya. Nos ya arrancamos. Vamos. Arrancamos el purgatorio. Yo, Jorge Pellegrini, conmovido por la pasión que me domina, he decidido comenzar un diario íntimo, al estilo de mis ilustres predecesoras, Ana Frank, Mafalda y la pequeña Lulú. Comencemos. Octubre 14, 1980. Hoy no llamé. Hoy tampoco. Diez días que no llama. Es íntimo. Noviembre 2. Hace un mes comencé este diario para aclarar mis sentimientos por Laura. Al no dignarse a llamarme en todo este tiempo, tengo claro que Laura, mis sentimientos y este diario se pueden ir a la reputísima madre que los reparió. Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Ah.

Así sí. Que vos viniste a traernos toda esa crueldad en forma de muerte. Sí, una muerte que podría haber sido evitada. Digamos, hace 2 semanas aproximadamente, 1 semana y pico, el Senado, bueno, ya lo abordamos en el purgatorio en 2 ocasiones. No aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo y a los pocos días, más o menos a los 5 o 6 días de esa no aprobación, muere Elizabeth, una muchacha de 34 años, por producirse o hacerse un aborto con un tallo de perejil. ¿Y hoy quién murió? Y hoy una nueva víctima. En esto de que cualquier objeto de plástico dura más que el amor eterno, también jugando un poco con eso, me hacía pensar de que cualquier rebeldía dura más que un paredón ensangrentado, cualquier bronca dura más que 38 representaciones, o que cualquier memoria dura más que cualquier femicidio de Estado. Es decir, rescatando el texto que leí al principio, que creo que, bueno, ahora lo vamos a desarrollar, pero en este sentido de que hay quienes se piensan que tienen un presente eterno e impune, siempre se olvidan, nunca se terminan de dar cuenta de que los valores de vida desde los cuales nosotros alzamos frente a su proyecto de muerte siempre van a ser perdurables y siempre van a triunfar más temprano que tarde. Ahora, sí, iba a decir que en este contexto todos los pañuelitos celestes que se representan a sí mismos, digamos, porque es eso, es a sí mismos, primero porque son hombres y segundo porque son egoístas. desaparecieron. Yo sinceramente no los he visto por la calle, deben andar escondidos y festejando como Michetti, vamos todavía, mientras nuestras pibas se siguen muriendo. Pero porque para ellos está bien que se mueran, eso es lo que quieren, que se mueran las mujeres, porque son mujeres libres que deciden no ser madres. Entonces, si decidís no ser madre, mejor morite. ¿Para qué vas a estar acá? Sí, en ese sentido, lo que trae Mauro Grecio me parece muy interesante, en el sentido de ver lo cero propositivo que había del otro lado. Es decir, salvemos las 2 vidas, no tenía ningún proyecto para tal tarea. Sí, el proyecto es que la mujer se limite a ser madre y si no, que no sea. Claro. Que se muera. Y ahí, bueno, queda totalmente derribado ese mito de salvemos las 2 vidas. Sí, obvio, no hay 2 vidas. No, para nada. Pero salvemos el patriarcado, se llama. Sí, exactamente. Por favor, mantengamos el status quo. Claro. Pero me parece que en esta reflexión que leía al principio de Luli Sánchez, me parece que es interesante también rescatar que una de las cosas que la lucha feminista y de las disidencias nos hizo dar cuenta a los golpes es que el patriarcado y el machismo atraviesa transversalmente la vida en sociedad hegemónica, por lo menos, pero desde las relaciones hasta lo institucional, todas las instituciones. Absolutamente todo. Y en ese sentido, que eso es algo que la tarea es por deconstruirnos y deconstruir todos esos ámbitos patriarcales y machistas, también evidenció en ese mismo sentido que la lucha por la igualdad, en definitiva, es indisociable de la lucha contra el capitalismo. Es decir, esto que decíamos al principio en la lectura del texto de que la clandestinidad existía, obviamente, pero al haber recortes en todos los otros ámbitos del Estado, y mucho más se hace evidente ante el recorte de leyes hacen, digamos, o de las asignaciones en general, estos casos se agudizan, es decir, se empeoran. Y es por eso que estos datos de que, obviamente, que el aborto no estaba legalizado, era criminalizado, ahora había una política de desarrollo con el misoprostol, por lo menos, que difería de bastante a la actual. Tampoco en términos ideales, estaba bastante lejos, pero ahí se empiezan a ver las diferencias. Es decir, en los los datos concretos de que una caja de misoprostol no costaba más del 10% al salario mínimo de hace un tiempo y de que ahora con el recorte en asignaciones que hubo no se llegan a pagar una caja de Oxaprost, evidencia mucho cómo es que una mujer llega a morir por practicarse un aborto con un tallo de berejil. Y así también el recorte llegó a la educación sexual integral en el mandato de Esteban Bullrich como ministro de Educación, que después de su argumento en el Congreso, él expresaba que era necesario una educación sexual integral cuando él mismo había sido quien había recortado el programa. Entonces, eso también genera... Pero también probablemente él, o sea, porque bajo estos conceptos no todos pensamos lo mismo, sino fijémonos en Gisela Barreto, que para ella la educación sexual integral es que no haya educación sexual, básicamente, como para otras señoras que no sé cómo se llaman, pero que también tienen programas de televisión y dicen cosas horribles con respecto a la castidad, como si la educación sexual sea... No tengas sexo, porque así no te vas a... Cerrá las piernas, así no te vas a embarazar y no te vas a morir. Es que sí, eso que vos decís, Belén, muy bien, es la autonomía de la mujer frente al placer, digamos. Es eso lo contra lo que estos tipos, en el fondo, están totalmente en batalla, digamos, en una batalla totalmente... No, se me viene a la mente la palabra enfermiza, pero no, justamente no es. Son crueles porque van en contra del placer, en contra del goce. El goce femenino que igual está, se siente y va a seguir eferveciendo aunque no les guste. Y que es un derecho de la vida. Es un derecho de la vida y eso no es cosa menor. No es cosa menor. Tenemos derecho al goce. Bueno, este fue mi humilde aporte en esta nueva noche purgatoriana. Y aguante el placer. Uf. El placer de hablar con nosotros. Seguimos. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta. 106.3. Esto es un separador. Y esto... El pulgatorio. Somos Agua Azul. Para ustedes, la música es el lugar a donde lo lleva o el viaje a donde lo lleva a ese lugar. Debe ser bastante personal. A mí, en mi caso, es el viaje. Sí. El mío también. Porque sigue siendo constantemente un viaje. Este ensayo de ahora también, todos. Como

la luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Plástico portugués, me da vergüenza pasear contigo. Ayer me citó en el parque, lejos de los senderos. Cuando llegué, la encontré leyendo un libro de 400 páginas que está de moda. Le pregunté si de veras puede leer 400 páginas y acordarse de los capítulos anteriores. Respondió que sí, pero no le creí. Bueno, bienvenidos a Casi Vineratura. Yo me meto. ¿Vos nos das la bienvenida a nosotros? Oh, sí. ¿Sos tan desubicado? Agustina me dijo que podía. Mentira. Nadie te dijo que podías, así que no te vengas a hacer el cocorito acá. Y bien, respetá. Perdón. Hoy en Vineratura va a estar Gonzalo Seguel haciéndose cargo. Ese soy yo. De todas las muñecas inflables del mundo. De todas las muñecas inflables. Sí, me gusta mucho esta canción porque es súper referencial al tema al cual abordamos hoy, que es que cualquier objeto de plástico dura más que el amor eterno. Uh-huh. Esta es una canción de 1977 de La Máquina de Hacer Pájaros que se llama El Vendedor de Muñecas de Plástico. Está re buena. Como este vino. Como ese vino. Que después pasamos un traguito porque yo estoy a pico seco acá, ¿viste? Vamos a ver, ¿viste? Porque esa autoridad... Y bueno, así, no. Yo sé que el tiempo nos apremia, pero me parece que ustedes están un toque reacelerados y se tienen que calmar. Sí, la verdad que sí. Me puso muy nervioso esta situación de tener que abrir el vino en el tiempo justo. Bueno, ya está. Vamos de nuevo porque vamos a apretar, rebobinar y empezar de nuevo... Bienvenido Gonzalo Seguel al aire del purgatorio. Esto no es Vineratura, esto es Vineraturra. Y cuando el que se presenta se autopercibe como hombre o algo así, es Vineraturro. Bienvenido Gonzalo. Gracias, un placer estar acá. ¿Qué Vineraturro tan churro? Bueno, la frase que hoy nos trae al programa es justamente de este libro, así que lo que me parecía correcto era traer la fundamentación teórica, uh-huh, ¿no? De esto de que cualquier objeto de plástico dura más que el amor eterno. Me fijé bien, porque Belén me preguntó, y en realidad la frase es cualquier objeto de plástico dura más que un amor eterno en base porque a esta edición amor, que tengo yo. Cada amor es un amor en sí mismo. Sí, el amor entonces, eterno dura 3 meses. Claro, eso es verdad. Y igual no vamos a ponernos en bueno, discusión no de ponernos eso, en discusión porque de es eso. Un debate el libro aparte. Es de José Esbarra y se llama Plástico Cruel. ¿De cuándo es? ¿De qué se trata? Más allá de estos conceptos del amor que queremos desarrollar. Lo último que podría decirse de Plástico Cruel es que es una novela policial, porque lo que recorre el eje es el hecho de un secuestro y de cómo planificar un secuestro. Uh-huh. Pero ¿quiénes planifican un secuestro y qué les pasa a esas personas? Lo que pasa es que es una novela de amor también. Uh-huh. Los personajes son principales que tienen... ¿Quiénes son esos? Los personajes principales son ¿quién Axel es la el voz Cerdo principal? Y Bombón, que es una chica travesti que es poeta. Una chica trans de la cual estamos leyendo su diario. Claro. Así arrancamos leyendo su diario y leyendo sus sentimientos y sus emociones. En realidad el libro podría como dividirse en dos grandes diarios que son los diarios de Bombón y los diarios de Axel. Uh-huh. Los diarios de Bombón dicen diario Bombón, puta y poeta. Uh-huh. Es la chica trans. Que es la chica trans. Y Axel tiene su propio diario que son las señales de tránsito. Uh-huh. Entonces, esas señales de tránsito, acá tengo marcada que nos guían. Alguna, que sí van guiando a lo largo de todo el relato, pero... ¿Cuál es la señal de tránsito que estás eligiendo para este momento? ¿Cuál es la primera que quieres marcar de dónde estás yendo? Cuando la encuentre, me gustaría leer esta, que es así... Consideraciones sobre el orgasmo según el existencialismo genital. 1. La intensidad del placer en el orgasmo es absolutamente independiente de la persona que está colaborando para que lo alcances. Es posible lograr el orgasmo al mismo tiempo que el otro, pero solo se trata de una coincidencia en la simultaneidad del fenómeno. El placer del orgasmo es inexorablemente individual. 3. Algunos amantes suponen que disfrutan porque están enamorados. Se sorprenderían como niños enganados si supieran qué poco tiene que ver el amor con la intensidad del placer. 4. No se puede hacer nada por plástico cruel si ella no está dispuesta a disfrutar. Y ahí se introduce el tercer personaje, que es la disputa, ¿no? Porque si pensamos en un nudo, que todas las cosas tienen como 3 puntos, sería como alguien que ama a otra persona, que esa otra persona ama a otra más, y ahí se podría abrir otro triángulo. Y ahí aparece Linda Morris, que es plástico cruel. El libro lleva el nombre como del tercer personaje. Ella es plástico cruel personificado, digamos. Sí, porque Linda Morris es una Eso chica... Eso dice Axel. Eso dice él. Linda Morris es como una chica así muy conchetita, ponele. Y Axel es un pibe de campo. Conchetita porque es no es tan cheta, pero se hace. ¿O no, porque... sí, es cheta porque vos pensás que después todo el desarrollo de la trama que vendría a ser de qué une todos esos relatos de amor es un relato policial. Entonces, es... Igual para mí no importa justo... cómo es ella, no. Lo que importa es lo que le produce a él. ¿Qué le produce a Axel? Porque vos lo leíste también al libro, ¿qué le produce? Ah, no sé, eso lo venís a contar vos, contanos. Pero vos, ¿qué te pasó cuando te está tomando examen? ¿Con cuál de los tres personajes? Porque yo sé que lo leíste y te gusté. A mí lo que me gusta es que este relato empieza con Bombón, que es la que se enamora de Axel. Es como una cadena de amor. Vamos siguiendo la historia del que está enamorado, claro. Bombón o enamorada. Está enamorado de Axel. Axel está enamorado de Morris. De Linda. Claro, de Linda Morris. Y Linda Morris quiere amor. Y Axel solamente está enamorado. Quiere de ella. A Morris. Claro. Pero igual también, porque acá... Solamente estamos hablando, no sé por qué se ríen del otro lado, solamente estamos hablando de placer. ¿Qué pasa después del placer? Bueno, viene el dolor, viene el sufrimiento. A mí hay un poema de placer acá que me gusta mucho también. Hay una frase que dice, detrás de un gran amor hay un gran dolor. Que para mí acá hay un placer que es terrible. Bueno, no lo encuentro, pero lo voy a recitar de mi memoria, que dice, cae tu meada, oro... De tu entrepierna hasta mis piernas, rayo de sol humeante y vertical, cae tu meada. Chispas doradas de tu amor líquido caen sobre los engranajes calientes de mi locura. Méame la espalda, el culo, los huevos, lléname la boca, que yo, cerdo marítimo, entre las grietas de tu pecho de piedra, te mearé el corazón y los bostezos de tu locura. ¿Cuánto pis por todos lados? Ahí entonces te pones a pensar en el personaje que hay un travesti, un pibe que podría ser como heterocurioso y una conchetita heterosexual. Heteroflexible, diría yo. Y comparten ese placer que es el de la lluvia dorada también. Entonces como que ese placer es como que si fuese como agenérico, ¿no? Es algo que disfrutan los tres de eso, de mearse. Sí, sí, que va más allá de si sos heterosexual o homosexual o lo que sea. Claro. O transexual. Para mí ahí llega... Igual yo quiero que volvamos a la relación que existe en esta novela entre el amor y el placer. Porque es muy interesante. Porque todos sienten amor y todos sienten placer, pero son distintas las escalas de las relaciones en las que se da eso. En ese caso, podría decirte que Bombón y Linda Morris buscan el mismo tipo de amor en la misma persona que no se los da. Uh-huh. También, porque las dos quieren a alguien que abrace, que las acompañe a la noche y que esa sea como la conciencia de amor. Y Axel es un pajero. Así, lisa y llanamente, claro. Es un pajero. Quiere ir derecho al sexo que, y nada más. Sí, que quiere tomar falopa y mirar al techo y que se le sienten arriba. Y que así. Lo cojan. Básicamente. Así, básicamente. Algo así, sí. Algo así. Y, por ejemplo, la relación con Bombón, ¿es vuelta y vuelta? No, o... la relación con Bombón es edípica. Hay una relación como de madre e hijo. Bombón quiere ser la madre de Axel en cierto punto, y Axel quiere que... Y Axel actúa como hijo de Bombón también. En gran parte porque nuestra sociedad está basada por... Por la maternidad, así es. Bueno, estábamos hablando del amor y estábamos hablando del placer, pero tenemos que llegar al momento del desamor, porque eso también existe. Sí. Hay un momento en el que nos rompen el corazón, ese objeto de plástico que cuando lo pegás quedan marcadas, bueno, la gotita. Para mí el desamor es de Bombón puramente, siempre. Uh-huh. Hay un personaje también con el cual Bombón empatiza mucho que se llama La Malco. Sabrán que sí, un personaje en un relato de esta característica se llama La Malcogida. Y bueno, y Bombón empatiza muchísimo en esa cosa del desamor, ¿no? De como de buscar el sufrimiento. Tengo acá una parte que dice, mira. El frío de la calle me hiela las piernas. Lo mejor que tengo para mostrar y las tetas. Hacer calle en invierno es humillante. Yo cobro tarifas diferentes por coger vestida o totalmente desnuda. Sin calefacción es más caro. En cambio, en verano no hago esas especulaciones. Me encanta sudar. Me encanta revolcarme desnuda en el sudor del hombre. Terminar empapada en sudor en una cama de verano. Esa es mi felicidad. Este no va al desamor, justamente. Pero. Te equivocaste, pero... Me equivoqué de cita. Bueno, pero es una buena forma para cerrar, para que se queden calientes e interesados en seguir adentrándose en este libro, que no llegamos a ninguna conclusión, pero dijimos un montón de cosas interesantes que suceden en él. Así que si estás un poco enamorado, un poco desenamorado, un poco caliente, un poco frío, tenés que leer Plástico Cruel. Claro, o sea, básicamente, si querés encontrar el desamor de esta historia, buscalo vos mismo. Nosotros no podemos hacer todo. Y si no, bueno, no sé. Consigan el número de Agustina Gallardo y pregúntenle a ella, que ella va a saber responderle seguramente. Así que bueno, muchas gracias, Gonza Seguel, por tu reemplazo. De esta vineraturra. De nada. Basta, chicos. Basta. Basta, chicos. Basta. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. Yo me voy de acá. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¡Me estás robando! ¡Chino! ¡Qué de boluda está la radio, viejo! ¡La radio no! ¡Purgatorio sí! Bueno, y así como nosotros no te contamos el desamor de esta historia... Sí, te vamos a romper el corazón ahora porque nos toca irnos. Oh, qué triste. Ay, qué feo cuando se termina, ¿no? Pero o cuando se acaba. Pero siempre hay algo más. Hay un extra. Sí. Sobre todo, ¿por qué? Porque te digo a vos que estás ahí, a vos que estás ahí, que me estás escuchando, el sábado 8 de septiembre... Se viene algo muy placentero. Plástico Placer, Casa Zaragoza. Ya de a poquito te vamos a ir tirando un poquito más de data y vamos a ir soltando el hilo. Pero bueno, también tenemos que recordar qué fue lo que estuvimos... ¿Qué estuvo pasando hoy? ¿Qué pasó? Estuvimos hablando sobre Plástico Cruel, sobre el presente cruel y sobre las formas del amor. ¿Y qué estuvimos escuchando? Hoy estuvimos escuchando a los amigues de Auga Zulá, que se van a estar presentando mañana, el sábado 18, perdón. A las mañana es viernes. Claro, ya me... A las 21 horas en Casa Marma, acompañados con Pan de Semillas. Es otra banda. Te aclaro, viste, porque por ahí voy a decir, ¡ah, qué rico, Pan de Semillas! No, es la otra banda que va a estar tocando con... nuestros amigues de Agua Azulá. Perfecto, así que si te gustó lo que estuviste escuchando, anda y velos en ese lugar. En vivo. Bueno, y ya está, ¿no? Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir hasta el próximo jueves con nuestro segundo paso de esta tríada nueva. De esta tríada cruel, pero placentera. Así que bueno, si me tirás el pie... Esto fue El Purgatorio. ¡Chao, chao! Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.